Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno hizo obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá estamos, otro miércoles más para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Nos acompaña en la operación técnica, como siempre, Franco Cocho López. ¿Todo bien? ¿Los vinos bien? Yo me entiendo. ¿Todo bien con los vinos? Yo me entiendo. Bueno, Camilo en la producción y también algunos audios que vamos a pasar acá. Y bueno, vamos a tratar de contarle algunas de las cosas que están pasando y vamos a tratar que sean aquellas que no estamos saturados, aunque por los grandes medios, aunque en realidad tenemos que decir que hay algunas cosas que nos saturan los grandes medios, pero que realmente tienen su nivel de importancia. Hoy venía, de paso aprovecho, saludo a mi nieto que cumple hoy años, uno de mis nietos, 15 años. Y venía pensando, tu sobrino, ahí está, venía pensando en qué le vamos a dejar a estos pibes, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a estos pibes? Ya es un problema que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, en mi caso mis hijos están entre los 28 y casi los 49, 50, entonces uno dice, bueno, esto ya más o menos podrán vivir mejores momentos, peores momentos, pero han atravesado toda una parte de una vida, inclusive en algunos momentos de Por lo menos, no tanta crisis como ahora. Por lo menos no tanta crisis. Creo que el que más crisis se atravesó ha sido Camilo. No voy a decir la edad porque hay muchas chicas escuchando y él quiere tener un perfil alto entre los 20 y los 50, entonces no digo. Pero está ahí, entre los 20 y los 50. Bueno, más o menos ellos vienen con otro chip puesto, ¿no? Yo nunca se me hubiera ocurrido a mi edad que a los 20 años, 25 años ibas a tener que hacer un trabajo y facturar, por ejemplo, y algunas otras cosas, ¿no? Y otras cosas que por ahí son a favor, ¿no? Porque vienen con mucha tecnología. Nosotros acá hace 34 años que estamos con este programa y pasamos por Porta Estudios con cassette, un laburo infernal para los productores a poder editar, que es un laburo, pero que no es tan infernal. Pero igual, la pregunta es, ¿qué le dejamos en mi caso, a los nietos? ¿Qué le vamos a dejar? Por ejemplo, yo lo consultaba, ¿no? Lo saludaba y consultaba si iba al colegio. No, hoy no iba al colegio, estudia en el Carlos Pellegrini y hace 3 días que están de huelga, y es una huelga que es necesaria hacerla, ¿eh? No estoy hablando en contra de la huelga, pero los chicos, él desde que entró a ese colegio hace 2 años, ya lleva unos cuantos y cantidad de días de paros, de huelga. casi todos los paros son paros necesarios. Este es necesario, después lo vamos a charlar en algún momento, vamos a ver algún audio que dice la gente de los diferentes gremios. Pero bueno, eso también, yo qué sé, hay generaciones como la mía que conoció los paros, y paros realmente importantísimos, hablo de cuando era chico, de cuando iba al colegio, porque después conocí paros, los 14 de Ubaldini, los que se te ocurran, conocí todos los paros, he ido a todos los paros, o a casi todos, me he equivocado muchas veces, otras veces no, qué sé yo, pero cuando era chico, cuando había un paro era realmente por una situación que ya no daba más. Que yo creo que los salarios hoy, de los trabajadores de la universidad no dan más. Y en ese momento vos tenías un paro, por ejemplo, que le hizo setera, una setera que no tenía absolutamente nada que ver con esta setera, ¿no? Una setera combativa que defendía los salarios de los trabajadores, que defendía el trabajo, que era otra cosa, no era esta setera de ahora. Pero le hicieron, por ejemplo, un paro a Astigueta, que era un ministro de la dictadura militar. Y fue tan fuerte el paro y tan fuerte el apoyo de toda la ciudadanía, hablo de allá de fines de los 60, principios de los 70, era tan fuerte que todo el mundo estaba de acuerdo con esos días de paro, y el propio Astigueta, la propia dictadura militar de ese momento, tuvo que dar marcha atrás, aumentarle los salarios a los docentes y terminar con el tema del paro, claro. Ahora la situación es bastante, bastante diferente, porque están los paros que son necesarios y urgentes, como el paro de hoy de los trabajadores universitarios, de los docentes universitarios, y están por ahí internas gremiales, cosas que se han definido con paros, y eso ha hecho que la gente tenga un poco de desconfianza de los trabajadores de la educación, y ahí tenemos un problema, y en este momento se está discutiendo en el Congreso de la Nación declarar a la educación servicio esencial con una guardia del 30% cuando se hace un día de paro, y cuando es dos días de paro una guardia del 50%. Yo la verdad que esto no lo vi en ninguna parte del mundo, tendré que investigar, conozco muchas opiniones a favor y en contra, pero sí creo que llegan a poder discutir esta ley por situaciones que primero le han ganado la lógica al pueblo argentino, y desde ahí están discutiendo, ¿no? Recuerden la cantidad de meses sin estar los chicos llegando al colegio en la época de la pandemia, y la gente en general, el pueblo en general reclamando que abrieran los colegios porque estaban abiertos los shopping, estaban abiertos los lugares de los juegos y no abrían los colegios. Bueno, se llegó hasta a todo este deterioro que ha habido en todo, en lo que es la izquierda, en lo que es la derecha, en lo que es el centro, en lo que es arriba, en lo que es abajo, que nos encontramos en este momento, ¿no? En este momento en donde la agenda es puesta por el establishment y por los grandes partidos políticos, y sobre todo por el presidente de la nación. Y eso es un problema, porque encima, y acá hay otro tema que estaría bueno discutirlo, sobre todo que lo discutan aquellos que han tenido responsabilidad. Hoy sale la inflación, entonces te dicen es 4%, ¿qué prometió Milei? Que la iba a ir bajando, ¿qué está haciendo? La está bajando. Claro, prometió que iba a atacar a la casta, y la casta la tiene gobernando. Ha echado mucha gente del Estado, pero a la casta no. En los lugares de corrupción no la ha tocado, hay un pacto de impunidad entre Mariano Cunio Libarona y Cristina Fernández de Kirchner, un pacto de impunidad que se nota, es muy claro. ¿Por qué? Porque los otros choreaban y estos quieren seguir choreando. Y ahí tenemos un problema, que es un problema central, ¿no? Y porque alrededor de todo esto estamos todos nosotros, estamos el pueblo de a pie, que está afectado. Y por más que la inflación haya cambiado, después vamos a decir los números, haya bajado, sea el 4%, todos vemos que nuestro sueldo se nos deteriora. Ahora, claro, qué pasó con aquellos que se deterioraba el sueldo a través, es decir, que habían usado la inflación para deteriorarnos el sueldo y que hoy no aparecen o dicen esto pasa desde hace, desde enero. ¿Y antes de enero qué pasaba? Y antes de enero, o que se creen que todo esto, esto que vino, esta barbaridad que estamos sufriendo hoy, esto que es lo último que le puede pasar a un país, tener un presidente como tenemos, o como el que tuvimos antes, o como la que tuvimos antes, es lo último que le puede pasar al país. ¿Por qué creen que pasó esto? Y si nadie empieza a hacer una autocrítica y a pensar por qué llegamos a lo que estamos hoy, y tenemos problemas, vamos a seguir estando discutiendo leyes, que son leyes que la mayoría de la gente va a querer que se apliquen esas leyes, y la otra, la minoría, que somos nosotros, entre los que me encuentro, vamos a querer que no se apliquen esas leyes. Pero vamos a tener que luchar mucho contra el sentido común, y ese es un problema. Si tenés que pelear contra el sentido común, ahí tenés un problema, ¿eh? Así que bueno, No hablé nada de Alberto Fernández. Me sorprendo. No hablé nada de Alberto Fernández. Listo. Mucha leña al árbol caído. Ya hablamos un poco de eso. Pero les tiro algo. Les tiro algo para los que escuchan. Porque ahora hay muchos que se sorprenden. Hay payasadas. Hoy hubo, por ejemplo, en el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner hizo lo que suele hacer siempre, ¿no? Sacó la tapa de una revista noticia de hace 2 años que tenía, que el, con un ojo que le habían puesto porque tenía algún golpe, bueno, lo hacía, era un eufemismo político que había puesto en ese momento la revista. Habló de que a ella, por el género, que la perseguían, qué sé yo, y que hay grandes planes para asesinarla, que investiguen, y bueno, la cosa es como es, no como lo que dice ella, porque yo también podría decir, cuando escupían periodistas, eso no era odio, porque ella decía que era odio lo de ella, no era odio cuando escupían periodistas, tendrían que haber salido todos los periodistas con una ametralladora. O ella tendría que ametrallar a los periodistas, que era más o menos lo que quería hacer. Tendríamos que haber hecho en contra de 678. Yo tendría que haber hecho algo en contra de los de la Cámpora que nos sacaban la pauta porque decían que le hacíamos el juego a la derecha. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Se dan cuenta que el clima de odio ha sido un clima general y todos han entrado en ese clima general, muy difícil haberlo pasado por el costado. Pero, dos cositas, miren, para terminar con el tema de Cristina Fernández. Con el intento de asesinato de la bala que no estaba en recámara y no salió, ¿por qué digo esto? Porque el otro día hubo un atentado contra Trump, no hace mucho, a un papa lo han acuchillado, y bueno, el que va a matar en serio, va a matar, en general, va preparado para matar. Ahora, si es un tipo, como confesó este hombre, Sabag, que dijo que bueno, que él estaba con mucha bronca porque Cristina le había arruinado la vida, porque él tenía trabajo y dejó de tener trabajo con el kirchnerismo. Lo que nos pasó a muchos, lo que nos pasó a muchos, de no tener trabajo con el kirchnerismo. Eso nos pasó a muchos. Bueno, él le dio tanta bronca que por eso, sin balas en la recámara, sin nada, fue y ahí intentó matarla. Eso es lo que dijo Sabag Montiel. Acá hay una teoría. Hay dos posiciones. Una, la gente que está en contra de Cristina, que dice que esto lo montaron, cómo no llevaba bala en la recámara, cómo el intento fue tan fácil ahí enfrente, que con ningún tema de los custodias, que los militantes son los que hacen algo. Ahí hay una teoría, yo no concuerdo, pero es una teoría. Dicen, aparte en esos días aparecían los memes, ¿no? La banda de los copitos y todo, realmente lo pintaban como algo muy absurdo. Y hay gente que cree eso y están en su derecho de creer eso y te dan toda la argumentación. Te dicen, si la hubiera querido matar, la mataban, etcétera, etcétera, etcétera. Están los otros, que son el kirchnerismo duro, que dice esto fue todo un plan urdido, está el imperialismo yanqui, la CIA, la Mossad, Caputo, Macri, Bullrich. Esa teoría de, bueno, fíjense, a Fidel Castro, que era un revolucionario, intentaron matarlo 600 veces la CIA. A la compañera nuestra, que había denunciado, miren al norte, si intentan matarme, intentaron matarla y hay que ver los vínculos, todo. Yo tampoco creo en esa teoría. Y está lo que hasta ahora es la realidad. Lo otro se esfuerza, Cristina dice que va a presentar pruebas, presentan pruebas, no hay ninguna prueba como la gente, es decir, lo de Milman se cae antes de que empiece, todas las teorías de Caputo porque le hizo un mueble que lo pagó Caputo y que con eso los copitos y qué sé yo, bueno, todo eso tampoco hay, así que son las dos teorías que cualquiera podría decir. Uno dice esa, de que era toda una farsa, y el otro dice era planificada por los grandes enemigos y qué sé yo, que es la teoría de Cristina y del kirchnerismo. Para mí, la que va es la que está en el centro y la que dijo Sabac Montiel. Me arruinaron la vida con Uriel y con Carrizo, otro que decía, esta mina, mirá cómo nos caga la vida todo, mirá en qué terminamos, vendiendo copitos, voy a ir a matarla. Bueno, parecería la más sensata, y hasta ahora, por lo menos lo que dice el que fue a ejecutar eso, pero bueno, hay un juicio, y Cristina pide que se hable, y que se hable, y que se hable, porque esto es lo más importante, no es el choreo, todos los choreos que hicieron últimamente, no es los choreos que se descubrieron de los seguros de Alberto, no es la violencia de género, no es el Ministerio de Género que el Fabiola le decía que le estaban pegando y decía nada, que no es el médico de la presidencia que le daba ahí algo para el golpecito, no es nada de todo esto, no es la crisis, no es el millón de chicos que no comen todos los días, cosa seria, después vamos a hablar de esto, no es nada de eso, no es nada de eso. Este país destruido, que lo dejaron destruido y que lo siguen destruyendo ahora. Esta casta que sigue robando, que sigue choreando. Muchos funcionarios que se quedaron con este gobierno. Eso no es el problema. Como por ejemplo no es el problema que hubo el otro día un juicio a Moreno, que el hombre solo, por su cuenta, decidía que había que manipular los precios. Y fue condenado. ¿Ustedes le parecen que cuando decía Cristina que teníamos el 5% de pobreza, como lo dijo en la FAO, no sabía que Moreno estaba mintiendo? ¿No le habrá preguntado alguna vez a la chica que trabaja en la casa cuánto le habían aumentado las cebollas y la inflación que había? ¿O cuánto varía el kilo de pan, que varía 10 veces lo que obligaban a poner en el INDEC? No, bueno, ese no es tema, ¿eh? Eso no es tema. Que lo usaron para chorear con bonos que crecían más porque la inflación era menor. Eso no es tema. Tampoco es tema, por ejemplo, que cuando vas a la violencia de género tenés 30 chicos expulsados de la Cámpora, pero que los expulsaban sotoboche, porque parece que pasaba en tela, no hubo denuncia, que quedaron en la nada de chicas que eran obligadas a tener sexo oral con los dirigentes que en ese momento le conseguían trabajo en Telam, por ejemplo. Estaba José Otavi, que tuvo que llegar a un arreglo con Mayra Mendoza también por violencia de género, pero como después los dos eran militantes, tuvieron que cerrar ahí para que no hubiera causa, y él termina diciendo en el año 2016, uno de los fundadores de la Cámpora, somos manipuladores, mentirosos y corruptos. Fuimos manipuladores, mentirosos y corruptos. Esto lo dijo en el 2016 un hombre de la Cámpora. No lo dije yo, lo dijo un hombre de la Cámpora. Cuando escondían a Guasola, ese periodista que aparecía, que se hacía pegar por la policía, las cosas raras que hacía ese periodista kirchnerista, que después resultaba ser un pedófilo. Estaba el loco Romero, está Espinosa, está el Perovich, ya hablábamos recién de Moreno, hablamos también de Alberto, hablamos de concejales de Harlingen, hablamos de concejales del Pilar, hablamos de todo. Y ni que hablar después de los chorros también, estos los de la violencia de género, que eran los que fundaban un ministerio para entregárselo a Patria Grande y a la UTEP para que pudiera colocar a todos los militantes, que vaya a saber cuál fue el pacto en ese momento de la gente de Patria Grande, la UTEP, con el kirchnerismo, que llevaron un candidato que había sacado en las elecciones anteriores un 1%, lo llevaron de candidato y después le entregaron un ministerio. Vaya a saber cuál fue el pacto, porque parece que por un 1% fue mucho costo, ¿no?, poner un diputado de ellos en la capital. Pero bueno, vaya a saber por qué. Y podemos seguir hablando y hablando y hablando, y podemos entrar en la corrupción, en José López, en CFK, que está condenada, recordemos, por chorra, en Julio Devido, en Jaime, en bueno, ahora el caso de los seguros con Alberto Fernández, pero parece que la provincia también contrataba seguros, y por eso Kicillof, que hoy fue a defender a su jefa o ex jefa, o él es el jefa de ella, qué sé yo, porque esto de las internas, le preguntan, y bueno, y con Alberto tiene que hacer maravilla, porque encima le choreaba la plata a la ciudad de Buenos Aires para dársela a Kicillof, y seguía la fiesta, y robaban, y seguro, y choreo, y choreo, y choreo, y ahora muchos me preguntan, ¿y por qué estamos como estamos ahora? Y encima nos trajeron a Milei. Encima ellos, en su actitud esta macabra, que es, si no estamos nosotros, que se incendien todo. ¿Qué hicieron? Hicieron buscar alguno para que le sacara votos a Juntos por el Cambio, para que pudiera ellos pudieran seguir con los votos, seguir el ajuste desmedido que venía haciendo Massa, que hoy lo estaría haciendo también, por eso Massa está en silencio, porque no puede salir a decir, por ejemplo, el ajuste que hay a los jubilados, cuando él los ajustó durante 4 años. Le fue bajando los sueldos a los jubilados. Durante 4 años le bajó el sueldo a todo el mundo, salvo a los gremios que tienen poder de fuego. Qué casualidad, son peronistas. Y bueno, y podemos seguir, ¿eh? Seguimos con Jaime, con el 11, con lo que sea. Pero ¿por qué digo todo esto? Si van 8 meses de Milei, ¿por qué digo todo esto? Porque no logramos generar algo que enfrente a toda esta mierda en la que estamos metidos. Y esto es una responsabilidad. Acá hay responsabilidad de gente que se ha quedado cómoda en muchas cosas. Que se ha quedado cómoda, vaya a saber por qué, por el carguito, por el puestito, por la pautita, por los pesitos, por esto, por aquello. Y si no generamos, a mí no me van a venir ahora, el año que viene, las elecciones, a que repetir la misma barbaridad que hicimos en el 2015, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, hacer eso de no, porque es menos malo, no, porque es menos malo, no, güey. Hay que ponerse a trabajar. Esto sobre todo aquellos que no están enchastrados de toda la mierda esta de Milei y el mileísmo, de Cristina y el cristianismo, de Perón y el peronismo, de los que no están escrachados, que formen algo. Algo tenía que decir de posibilidad, ¿no? Si no logramos eso, vamos a seguir como estamos hasta ahora. Bueno, estamos hasta las 7 de la tarde. Voy a dar, ¿me puedo estirar un poquito? Me autorizan, pero no quería dejar de dar esto. Comparar la inflación de la ciudad con la del INDEC. La ciudad 5,1 dio, el INDEC dio 4%, 98,5% 8 meses de inflación en la ciudad, 87 a nivel general. Es decir que los jubilados pierden un 11% si se los mide a nivel nacional o se los mide a nivel ciudad. Si fuera a nivel ciudad estarían mejor. En la interanual 264,90, 200 en la ciudad, 263,40 a nivel nacional. Las cosas que más subieron, vivienda y gasto de vivienda, electricidad, todo eso, eso que te pesa fuerte, 6% a nivel nacional, 5,7% en la ciudad, casi lo mismo. Restaurante y hoteles, 9,3% en la ciudad, 6,5% a nivel nacional. Prenda de vestir, 0,8% en la ciudad, 1,6% a nivel nacional. Alimentos, 3,8% en la ciudad, 3,2% a nivel nacional. Bebidas alcohólicas, 6,6%. En la ciudad, 6,1% nacional. Che, loco, no se puede chupar más en este país. Recreación y cultura, 7,6% la ciudad, 5,7% a nivel nacional. No se puede leer, no se puede hacer absolutamente nada. La salud, 7,3% en la ciudad, 5,8% a nivel nacional. Con estos números, ¿qué pasa? Que estamos muy mal y vamos peor, ¿eh? Vamos a un tema musical. ¿Qué se escuchaba más en el año 1979? Nacional. El secreto callado de Diego Verdaguer, una mezcla de yango de acá del territorio que enloquecía a todas las mujeres y que se vendían los discos así a paladas y que todos le querían dar un beso en la boca, en una época que no pasaba nada, no iba en cana a Diego Verdaguer, ¿no? Encima las abrazaba y todo eso. Bueno, eran otros tiempos. El secreto callado, escúchenlo. Se mordió los labios para no llorar. La traición le dijo: no te pongas mal. Ella se tapó la cara y empezó a llorar. Tanto que corrió a la cita para verlo a él. Espero al momento de decírselo. Algo dentro de su pecho se despedazó. El secreto que guardaba ya no lo dirá. Pañuelo no lo quiso usar. Ella tomó su cartera y le dijo adiós. ¿Dónde va con tanta pena? ¿Dónde va, por Dios? Él no adivinó el secreto que ella se guardó. Ya espera, ¿dónde irá, Señor? ¿Dónde irá con su dolor? ¿Dónde irá, Señor? ¿Dónde voy? ¿Dónde irá, Señor?

a la cárcel a visitar a toda esta gente, genocidas, condenados y recontra condenados, de así todo por comprobado. Bueno, a mí me parece una barbaridad. Pero bueno, parece que a otros en el Congreso no les parece lo mismo. Y justo hablábamos de Vanina Bias y en este caso estamos comunicados con un compañero de Vanina, estamos comunicados con Gabriel Solano, legislador de la ciudad de Buenos Aires, al cual saludamos. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sé que te escucho un poquito mal, medio sí, cortado. A ver. Yo te escucho también un poco mal, a ver qué pasa. Vamos a ver si lo podemos mejorar. No sé bien a qué se debe, pero a ver... A ver, ¿vos me escuchás mejor ahí? Ahí te escucho mejor, sí, sí. ¿Me escuchás mejor? Bueno. Ahí te escucho mejor. Yo te escucho un poco mejor. Bueno, Gabriel, el otro día leímos una nota tuya, aparte nos llegó algún comunicado, en la que vos hablás en Infobae, creo que también salió, de la descomposición de la clase política, ¿no? Con todo lo que está apareciendo en estos momentos, que en realidad está apareciendo en estos momentos, pero todos de alguna forma lo conocíamos, lo que estaba pasando con la clase política. Bueno, quería un poco que nos amplíes eso. No, obviamente, mi artículo es parte ya de hecho de conocimiento público, de debate público, que es estas denuncias brutales que envuelven al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, por hecho de violencia contra su exmujer, pero que, como yo marco la nota, no son cuestiones excepcionales, aisladas. Solamente si uno mira en el peronismo va a ver que eso se reitera, en este caso de Espinosa, actual intendente de La Matanza, que todo el mundo encubre, todo el mundo. Cuando surgió la denuncia contra Espinosa, al día siguiente de su procesamiento, se sacó una foto con Espinosa, sí, como para decir su apoyo. Está el tema de Alperovich, que fue senador a pesar durante mucho tiempo, incluso a pesar de que la denuncia tan grave como era la denuncia hecha por su sobrino sobre violación, después fue condenado, pero durante mucho tiempo fue cubierto en el Senado, el caso de Insaurralde, bueno, y la lista es enorme. Y yo también marcaba que del otro lado está hecho tan grave como que vos recién comentás, porque el bloque de Milei aparece envuelto en visitas a los peores genocidas que se conozcan, algunos incluso, ¿cómo te puedo decir?, los más paradigmático, lo más conocido, como es el caso de Astiz, ¿no? Sí. Entonces, yo decía, el pueblo argentino está condenado a tener que optar entre los que defienden Astiz y los que, aprovechándose de su lugar de poder, golpean a las mujeres. ¿Ese es el destino que tiene nuestro pueblo? Porque aparte ese destino de optar entre dos variantes brutalmente descompuestas, después tiene una traducción también en cómo es la vida de nuestro pueblo, ¿no? Ayer las estadísticas que daba UNICEF diciendo que 1,5 millones de chicos y chicas se saltean alguna de las comidas y 1,000,000 al menos se van a dormir sin cenar, que el 20% de nuestro pueblo está cayendo de indigencia, el 20%, uno de cada cinco, una cosa realmente increíble, y la pobreza supera realmente el 50%. Entonces, no es solamente un problema de descomposición política por casos groseros de violaciones, de violencia, de genocidas, sino que eso también tiene que ver con que los intereses sociales para los cuales gobiernan esto, ¿no? Uh-huh. Estos políticos gobiernan para intereses capitalistas que están saqueando nuestro país, que están destruyendo la vida de nuestro pueblo. Entonces el desafío, me parece que se ha planteado, es cómo se construye a partir de acá una alternativa que supere esto, porque a mí me pasa, al menos muchas veces en la calle, que se entra igual, que me pasa la gente, bueno, esto no va, ¿qué hacemos, no? Entonces hay un límite en el cual la constatación de semejante descomposición o abre camino a construir algo nuevo o abre camino a una desmoralización, ¿no? Uh-huh. Están siempre las dos alternativas sobre la mesa. Entonces nosotros tenemos que evitar una especie de desmoralización frente a la constatación de una actividad, de una descomposición tan brutal, y que en cambio sea la oportunidad para construir una alternativa política distinta que, a mi entender, y lo que yo colocaba en ese artículo de Infobae, tiene que ser una alternativa que se base en intereses sociales opuestos a estos partidos, es decir, no los intereses capitalistas, sino los intereses de los trabajadores. Uh-huh. Gabriel, cuando nosotros hemos hablado varias veces acá, inclusive varias veces yo te preguntaba, no por ustedes, porque en general tanto vos, la gente del Partido Obrero, cuando hablamos, condenaban la corrupción, inclusive una vez que se votó en el Congreso sacarle los fueros a Devido, una parte del FIT votó no sacárselos y ustedes se abstuvieron en ese momento, no me acuerdo si Pitrola o Romina del Pla, creo que Romina, pero ha habido desde la izquierda un desinterés, por ejemplo, por la corrupción y un desinterés también por esto, salta lo de Alberto Fernández, el caso del loco Romero de la Cámpora, lo conocimos todos y nadie dijo absolutamente nada, siguió siendo senador, ningún problema. Lo de Alperovich, prácticamente nadie dijo nada. Y en esto, ¿ustedes no ven que desde la izquierda, autocríticamente, por ahí no ustedes, pero sus aliados que no han tomado, como también lo charlamos alguna vez, los temas fundamentales, como era el tema, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inflación, que nos llevó a lo que tenemos ahora, todo eso, ¿no hay alguna forma de hacer una autocrítica sobre eso, o no? ¿O no hay caso? A ver, dijiste varias cosas, entonces déjame un tiempito para analizarla. La primera, una aclaración, una precisión. Nosotros votamos a favor de quitar el fuero a Devido. Lo que votamos en contra fue cuando el Congreso, o la Cámara de Diputados, para ser más concreto, quiso votar la inhabilitación moral. Uh-huh. Fueron dos momentos distintos. Sí. ¿Y por qué votamos en contra de uno y a favor de otro? La inhabilitación moral nos parece un concepto muy peligroso, que abre la puerta a que mañana se pueda hacer la inhabilitación moral, porque por cualquier cuestión, es decir, la Cámara de Diputados no tiene la opción para juzgar si tal o cual es habilitado moralmente. Ahora, cuando fue el tema de un requerimiento judicial. Gabriel, se está escuchando. Votamos a favor. Se está escuchando muy mal y se está perdiendo ahora, lo que decís. Ahora, tenemos un problema, a ver. Espera que te llaman de nuevo y retomamos. No se puede, no se escuchó prácticamente nada. Ahí te llaman de nuevo, cortá, a ver. Dale. Bueno, no se estaba escuchando, estaba aclarando. Cuando habla de él, ¿no? Del Partido Obrero, el PTS votó de otra forma, votó en contra de sacarle los fueros a Devido. El Partido Obrero a favor. Yo pensé que se habían abstenido, dije eso, pero votó a favor. Eso es un poco lo que nos estaba contando. Y ahora vamos a tratar de retomar la comunicación, porque hay muchos temas que quiero hablar, porque justamente desde este programa siempre impulsamos la generación de una alternativa por fuera de Milei y por fuera de todas las trampas que caímos en toda la historia en Argentina, siempre votar en contra y después se terminaba votando a gente más impresentable o igual de impresentable a la que votaban en contra, ¿no? Hablo de Scioli, hablo de Alberto Fernández, hablo de Cristina Fernández, hablo de Macri, hablo de todo. Retomaron la comunicación. ¿Me escuchás ahora? A ver, Gabriel. Sí, yo te escucho yo te escuché la última parte perfectamente. Lamentablemente, ustedes me escuchaban a mí, pero ahora te escucho. Ahora te escucho bien. Sí, estábamos. Bueno, te quedas una precisión. Dale. A partir de lo que vos dijiste, quedan así. De nosotros, en relación a Devido, solamente para que la audiencia tenga la información, nosotros votamos en contra de lo que fue esta inhabilitación moral, pero votamos a favor de la quita de los fueros. Fueron dos votaciones distintas. Los fueros votamos a favor que se los quite, para no había una investigación judicial que queríamos que prospere, por eso votamos a favor, pero no votamos a favor de la habilitación moral, porque no le damos a la Cámara de Diputados la atribución de determinar la moralidad de los diputados, ¿no? Lo consideramos peligroso como precedente. No, para que esté la aclaración nada más. Sí. Se puede compartir con esto, pero para que esté la información. Ahora, En relación a la parte autocrítica que vos decís, yo creo que la izquierda muchas veces está metida en una trampa. ¿Que cuál es la trampa? Dice, bueno, si denunciamos mucho a esta gente, que fue un debate que yo tuve con Grabois estos días, que salió mucho por las redes sociales, y lo levantaron mucho los medios también. Grabois sale diciendo, bueno, yo siempre supe que Alberto Fernández era lo peor, que Scioli era lo peor, que Massa era lo peor, pero dice, los volvería a votar. Entonces uno se sorprende, dice, ¿cómo? Si vos decís que es, son los peores, ¿por qué tenés que volver a votar? Y dice, no, bueno, porque de otro modo viene la derecha. A mí me parece que es un pensamiento equivocado desde todo punto de vista, pero que me parece que siempre yo estuve en contra de ese tipo de pensamiento. Pero más ahora, porque creo que es bastante evidente que si ganó Milei fue por ese tipo de razonamiento, porque Milei ganó gracias a Alberto Fernández, Milei ganó gracias a Massa, Milei ganó gracias a Scioli. Es decir, si no hubiesen gobernado ellos, difícilmente hoy Milei fuese presidente. Entonces, yo no creo que podamos manejarnos con este tipo de pensamiento, de decir, tengo que votar siempre a gente que ya sé que nos va a llevar a frustraciones, fracasos y desilusiones, porque si no había uno que es peor, porque incluso si admitiésemos que ese es peor, y es un debate, lo que vemos nosotros es que ese peor finalmente se abre camino como resultado de los que gobernaban antes, ¿no? Claro, claro. Ahora, vos fijate, hoy salen los datos de inflación, ¿no? El sí. 4% dio el INDEC, y bueno, Milei prometió dos cosas que fueron dos cosas que le llevaron los votos y que muchos votos, las encuestas que yo leo, los mantiene. Más de los que creo que cualquiera hubiera mantenido con el desastre que está haciendo económico. Pero prometió dos cosas, una bajar la inflación y la otra recortarle los gastos a la casta. Lo de la casta, bueno, no solo pactó con la casta, sino que tiene funcionarios de segundo y tercer orden de la casta. Hay un pacto de impunidad evidente entre Mariano Cunio Libarona y Cristina Fernández de Kirchner. Se reunieron al poco tiempo de entrar porque Cunio Libarona defendía a los empresarios corruptos, a políticos corruptos, bueno, a Valperovi también. Ahí se nota que hay un pacto. Cuando le preguntaron a Milei sobre el tema de corrupción, dijo eso, que se ocupe la justicia, no le interesa eso, evidente, por varias razones, ¿no? Una, porque van a seguir robando. Ahora, el tema de la inflación le está saliendo bien. Vos hablás con mucha gente, trabajadores que por ahí están en gremios, que más o menos se acomodaron, no son la mayoría, pero que te dicen, mirá, ya el 4%, ¿sabés qué lindo que es ir y ver en el supermercado, cuando estuvimos 4 años que iba cada semana y tenías aumento, y aumento, aumento, ¿sabés qué lindo que es 2 meses que pasan, tener nada más que un 2, un 3% en el aumento de alimentos, qué sé yo? No es un problema esto, porque así nos gobernó Menem, destruyendo todo durante 10 años con el voto de la clase media y de gran cantidad de trabajadores, ¿no? No hay un problema ahí que ahora con lo que está haciendo Milei, al margen de todo el resto que nadie puede compartir, ataca periodistas, habla en contra del comunismo, del socialismo, bueno, todas las barbaridades que dice. No es un problema, no estamos metidos en un gran problema. Voy a lo siguiente. La inflación hoy se conoció 4%, yo todavía no pude ver bien el desagregado. Sí. En cualquier caso, que quede claro que es de las inflaciones más altas del mundo. Sí, totalmente. Para que quede claro, en el año ya llevamos, creo que más de los meses de este año, un 87%, y estamos hablando, digamos que estamos al mes de julio, digamos, estamos en agosto, pero la inflación es hasta julio, el mes 7, por lo tanto, la inflación va a terminar el año arriba del 100% cómodamente, ¿no? La interanual está arriba del 200%. 263, sí. Por eso. Entonces, ¿a qué voy acá? Y del 4% parece ser una inflación que yo la veo alta. ¿Por qué alta? Porque es una inflación que en ningún lugar del mundo vos tenés una caída de la industria enorme. Una caída de la construcción muy pronunciada. Una caída del consumo. Esto es importantísimo. La caída del consumo es espeluznante en Argentina. Supera los dos, digamos, estamos hablando de caída de consumo de 14-15% que se mantiene todos los meses, así que el consumo en el mes de julio fue muy muy fuerte. Hoy estaba leyendo un artículo, creo que está en La Nación, que hablaba de cómo fue recibido Milei por los grandes empresarios en el Tira Alvear. No sé si fue hoy a la mañana, yo acabo de leer el artículo, o ayer anoche, ya me perdí. Hoy a la mañana. Bueno, pero el artículo dice, bueno, los empresarios lo aplaudieron un poco, pero la caída de consumo es muy preocupante, y cita a los dueños de los grandes supermercados, que hablan de caídas también, digamos, muy, muy significativas. Uh-huh. Cuando vos tenés una caída tan significativa del consumo y de la actividad económica, en cualquier país suele haber no inflación del 4% mensual, sino suele haber deflación. Claro. Porque vos tenés un derrumbe de actividad económica o un derrumbe de consumo. Uh-huh. En Argentina el 4% convive con una caída del consumo, insisto, que es muy pronunciada. Uh-huh. Exactamente no fue así la caída del 90, porque hubo un momento de algún crecimiento del consumo. Hoy no lo tenemos. Uh-huh. Y aparte, yo creo que es una inflación, que muchos lo dicen, y yo también pienso del mismo modo, que es bastante artificial. ¿Y por qué es bastante artificial? Es bastante artificial porque no solamente convive con una caída económica brutal, sino que convive con un atraso cambiario que está muy condicionado por lo que es un cepo cambiario, por un lado, y por otro con una política que está liquidando la Reserva del Banco Central. Claro. Entonces, ni bien vos tengas una devaluación monetaria, que esto... hay grandes presiones para que eso ocurra, lo más probable es que la inflación vuelva a crecer. Entonces, capaz que vos te vas a una inflación que hizo una devaluación, no vuelva a ser del 30, pero pasa a ser del 8, y convive una inflación de ese nivel con una caída del consumo, una caída del salario, una caída de la producción y del comercio y de la construcción. Entonces, yo veo que estamos muy lejos todavía, incluso en lo que se llamó la década del 90, de un veranito, porque acá hay grandes inconsistencias económicas en la política del gobierno. Uh-huh. Y esto no te lo digo yo, te lo dice el FMI, te lo dice Domingo Cabal, te lo dicen los economistas del palo de Milei. Claro, por eso Milei los ataca todo el tiempo, ¿no? Sí, ataca todo el tiempo porque es muy evidente eso. Es decir, que esto no es consistente. Claro, pero esto no es consistente. ¿Sabés a lo que iba yo? Tomé por el lado de la inflación y esto, que por el parecido con los 90, que vos decís algunas cosas, que es cierto, que hay algunas diferencias, pero que también no hay una contestación masiva. Vos fíjate, cuando fue el tema de las universidades, es la primera vez que iba en los últimos, no sé, 30 años a una marcha en donde en 11 ya no podía entrar. Pero 30 años fácil, y suelo ir a casi todas las marchas, por lo menos cuando creo que son necesarias e importantes. Pero ahora echan gente acá, echan gente allá. Vos ve, ponele, te echan gente de un ministerio, y no están ni los que echaron, ¿viste? Te dicen en un ministerio, echaron 1000 personas, voy a la marcha a acompañar a la persona y hay 200. Digo, ¿y cómo es si echaron 1000? ¿Cómo hay 200 en la marcha? Yo estoy de acuerdo con vos en lo siguiente. La respuesta popular a la agresión que está sufriendo el pueblo no es la correcta. Es decir, si uno compara el nivel de la agresión con el nivel de la respuesta, me parece que surge de una manera muy palpable que una no está a la altura de las circunstancias. Eso es así, yo estoy a favor. Ahora bien, también pensemos que el gobierno lleva 9 meses, que en 9 meses hubo 2 paros nacionales, una gran marcha universitaria. O sea, no es que no pasó nada, no pasó para mí todo lo que tiene que pasar, pero los tiempos no son a veces lo que uno quiere. Y yo creo que ahí aparece un segundo problema, que es el más importante, que es el siguiente. Acá hay un problema de una crisis de lo que se puede llamar la dirección del movimiento obrero, el movimiento sindical argentino, que se pone muy en evidencia, que ya existía de antes, no es nueva, pero se pone más en evidencia cuando vos tenés un gobierno como este. Uh-huh. Es un gobierno que viene a echar, viene a destruir el salario, destruir las jubilaciones, expone lo que antes ya estaba, pero se hace más palpable, que es que el pueblo argentino está pagando muy, muy caro tener durante tanto tiempo sindicatos manejados por burocracias completamente corrompidas y traidoras. Uh-huh. Y eso se nota lo inadecuado de la dirección de Movimiento Obrero frente a las tareas que tiene el propio Movimiento Obrero. Porque uh-huh. vos hablabas de estatales, ¿no? Pero un PCN dirigido por Andrés Rodríguez, ¿qué hace frente a los despidos? Nada. No, es más, en algunos casos me consta que entregaron listas a qué gente había que despedir. No, más que, seguramente más que en algún caso, en muchos casos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa acá? Muchas veces la gente digamos, va a una marcha o no va a una marcha, o hace eso o aquello, pero también considerando las expectativas que tiene de poder revertir eso. Uh-huh. Si la expectativa de revertirlo es muy baja, indudablemente opera una desmoralización. Y la desmoralización es hermanos y a mesa de la desmovilización, ¿viste? Está claro. Porque, entonces, bueno, eso también está planteado acá. Entonces acá hace falta una lucha importante que también sea un cambio fuerte en los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que promoverlo. Uh-huh. Eso es claro. Parte importante. Una ley sindical no vendría bien para reducir los mandatos. ¿Cómo lo ves eso? Eso es lo que quiere Milei. A ver, yo pienso lo siguiente. No, pero digo, yo como la que fue de Mussi en la época del alfonsinismo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno. Tengo un punto de vista distinto. ¿Sabes por qué? Porque todo ese tipo de leyes que vienen supuestamente a democratizar los sindicatos, sí, en realidad lo que quieren es destruir los sindicatos. Y yo creo que el problema acá no pasa por... Y un debilitamiento incluso de los sindicatos. ¿Y cómo se cambian los sindicatos? Porque yo... Pero lo hacen por leyes. Porque las leyes... ¿Y cómo se cambian? Los trabajadores. Y bueno, hay que organizar agrupaciones clasistas. Pero en estamos un poco atrasadísimos. No de la izquierda hay tres sindicatos, cuatro. ¿No? Es importante. Sí, pero la izquierda no va a progresar con una ley del Congreso. Ah. Ojalá fuese... Aparte, ¿por qué el Congreso que vota la reforma laboral va a votar una ley que favorezca a la izquierda en los sindicatos? Pero democratizar se podría democratizar un poco, ¿no? Digo. Sí, pero lo que yo veo es lo siguiente. Yo quiero democratizar los sindicatos, por supuesto. Pero la injerencia del Estado en los sindicatos no es para democratizarlos. Ajá. Es para controlarlos bajo determinada modalidad. Ajá. Nosotros tenemos que defender que los sindicatos son de los trabajadores y que los trabajadores se encarguen de... En cambio, ahora lo que pasa es que hay una enorme injerencia del Estado en los sindicatos. Porque existe una legislación, que es la que está vigente en la actualidad, que favorece muchísimo el sindicato sindical, que favorece la intervención de las condiciones... Se está perdiendo, Gabriel, se está perdiendo. Ah, bueno. Te decía que acá el problema de los sindicatos sí. es que el Estado interviene en general para proteger a la burocracia. Ajá. Y quienes más intervienen para defender a la burocracia sindical son los propios empresarios. Claro. Porque del mismo modo que UPCN arma la lista de despidos en el Estado, yo te puedo asegurar que cuando hay despidos en el sector privado, como se suele llamar, también los sindicatos organizan la lista de despidos. Claro. Y a los primeros que piden despedir es a los activistas de izquierda que le disputan el lógico. Como fue pero siempre. Acá, como fue siempre, entonces acá no va a pasar por una ley, ajá, sino que va a pasar por que los trabajadores se organicen de manera independiente esa burocracia para poder recuperar los sindicatos. Y donde eso ocurra, vos fíjate ahora, te doy un ejemplo. Sí. En Argentina está habiendo aproximadamente unos 800 recursos preventivos de crisis presentados ante la Secretaría de Trabajo. Ajá. ¿Qué son los recursos preventivos de crisis? Son, de acuerdo a la ley vigente, lo que establece, lo que el requisito que tienen las grandes empresas para poder despedir masivamente. Uh-huh. Una empresa no puede despedir a 400 empleados de un día para el otro, sí, sino que tiene que demostrar que tiene un problema de crisis estructural. Como gobierna Milei, los recursos preventivos de crisis se los aprueba la Secretaría de Trabajo. Claro, mira. Aunque la empresa no tenga ninguna crisis. Ahora, el único lugar donde está habiendo una lucha importante frente a un recurso preventivo de crisis es el neumático. Claro, el neumático. ¿Por qué? Porque hay un sindicato que lucha. En los demás lugares, ni te enterás que está pasando esto, porque lo dejan pasar. está claro. Gabriel, para terminar, muy cortito, porque la verdad que hoy salió bastante, algunas partes bastante mal. El otro día Alejandro Bodart dijo, hay que democratizar el frente de izquierda. Esto ahora es un acuerdo de cúpulas, tenemos que ir a la democratización, es la única forma que hay para que crezca el frente y para que crezca la izquierda. ¿Qué opinas de esto? Lo más concreto que puedas. Mira, no escuché el comentario de Bodart exactamente. Yo soy partidario. No, lo dijo acá, no lo dijo sí. A nosotros, sí. No digo que no lo haya dicho. No sé exactamente el desarrollo que le dio esa idea, ¿viste? Si no, sí. Parece una consigna. Sí. Después se nos quedó un juicio sobre sus dichos porque no los escuché en el desarrollo que le dio. Ajá. Nosotros somos partidarios de dos cosas. De que el Frente de Izquierda tenga un funcionamiento sistemático. Hemos planteado que haya congreso de Frente de Izquierda para agrupar a la mayor parte de los trabajadores que va rompiendo con los partidos tradicionales. Y a este punto nos parece muy bien toda iniciativa que tienda a organizar a los trabajadores más allá del proceso electoral. Uh-huh. Porque la izquierda no puede ser solamente una izquierda que va a elecciones cada dos años. Claro, eso, sí, en eso un protagonismo cotidiano. Sí. En eso coincidís. En eso coincidís con este con. Bueno, si Alejandro dijo eso, sí, si Alejandro sí, dijo eso, seguramente sí. Que no fuera solo. Seguramente sí. Yo te eso, y el segundo tema, sí. Que va de la mano de este, es que para que la izquierda juegue ese papel, tiene que ser fuertemente independiente de todo lo que nos han gobernado, sin excepción. Y evitar la trampa de que si no apoyamos a este, viene la derecha y cosas por el estilo, porque ese tipo de chantaje ha llevado reiteradas veces a que la izquierda pierda su autonomía política y que termina siendo furgón de cola de los partidos tradicionales, ¿no? Está muy claro. Gabriel, yo te agradezco mucho por esta comunicación, por el esfuerzo, y bueno, y lo único que... te hicimos la nota temprano para que puedas ver el partido tranquilo, ¿eh? Bueno, hoy esperemos que todo el pueblo argentino va a estar contento si gana River, así que... Bueno, yo voy a estar muy contento. Te mando un abrazo grande, Gabriel. Abrazo, chao. Chao, hasta luego. Bueno, discúlpenme a los operadores, discúlpenme, pero se me fue un poco por todo el problema que tuvimos con los teléfonos. Hablábamos con Gabriel Solano. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Espera. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario. Divididos en Argentinos Juniors. La aplanadora va a sonar en cada rincón de la Paternal. Sábado 26 de octubre. Divididos en el Estadio Diego Armando Maradona. Entradas a la venta en Ticketek. Con Banco Provincia. 6 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son tu responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Diego Maturro. Volver atrás sería lo más relevante.

qué pasa con estos chicos, por qué hacen la campaña, y me parece que más allá, que en realidad es una campaña para que la gente done plata, pero bueno, eso debería también tomar otra participación este Estado, que evidentemente no la está tomando. Vamos a escuchar, Carolina Aunicino. Esta campaña es muestra una historia que si bien es ficcionada, representa la realidad de muchísimos hogares de nuestro país. Es una realidad que claramente duele. Nosotros venimos relevando la situación de los chicos y chicas a través de distintas encuestas. Y este dato quizás es el que más resalta, porque es como el final de la historia, ¿no? Uh-huh. Uno tiene hogares donde la plata no alcanza, y como no alcanza, empiezan con distintas estrategias. Primero, reducen algunos consumos, capaz dejan de ir al médico, dejan de comprar medicamentos, dejan de comprar ropa. Después, modifican la calidad de la comida, que también tiene mucho efecto sobre los chicos. Los chicos dejan de comer carne, verdura, lácteos. Hay 10 millones de chicos que están comiendo menos de eso y más de alimentos que quizás son menos nutritivos, pero son más accesibles, como pueden ser las harinas, los fideos. Uh-huh. Cuando eso tampoco alcanza, empezamos a reducir los consumos. Al principio, los adultos intentan primero restringirse ellos, ¿no? Entonces, claro, nosotros vemos un montón de padres y de madres que dejan de comer porque lo último que un padre quiere es sacarle el plato de comida de la mesa a su hijo o a su hija. Cuando nosotros estamos viendo este dato, este millón de chicos y chicas que se van a dormir sin cenar, ya es el último recurso que queda, ¿no? Ya no pueden ajustar de ningún otro lugar, y entonces esto lleva a que los chicos se acuesten con la panza vacía, con todos los efectos que eso tiene sobre su presente, sobre su salud, pero también sobre su futuro. Pero claramente un chico que no se está alimentando bien es un chico que mañana cuando vaya a la escuela va a poder estar menos concentrado, va a estar más cansado, no va a poder prestar atención. Entonces es un chico que también su educación se afecta, uh-huh, pero también que tiene que ver también con la construcción de la subjetividad de esos chicos. Nosotros hicimos varias encuestas preguntándoles cómo es vivir en situaciones de pobreza. Uh-huh. Y muchos lo que te dicen es esto: cuando uno vive en estas situaciones de pobreza estructural, en las historias que nos narran aparecen estas cuestiones, bueno, de ver que no hay salida, como este es mi destino, esto es lo que me tocó, y no poder proyectar un futuro diferente. Por eso la campaña busca apelar a que todos nos involucremos y que, uh-huh, todos podamos alzar la voz para decir, hay posibilidad de cambiar este final, hay posibilidad de que tengan otro futuro, pero se requiere accionar ahora, digamos, porque, como decís, el hambre es lo más urgente y es lo que hoy, claro, estamos marcando, pero tiene consecuencias que después van muchísimo más allá. Claramente, políticas como la asignación universal por hijo o la prestación alimentar, hoy son, para muchas familias, quizás el ingreso más estable, ajá, lo que saben con lo que cuentan mes a mes, y que sin ellas, obviamente, los niveles de pobreza serían mucho mayores que los que estamos viendo. Claramente, claro, siguen sin alcanzar porque seguimos viendo chicos en estas situaciones, claro, pero son un dique de contención muy importante, y es importante fortalecerlo. Nosotros desde UNICEF, además de trabajar para seguir haciendo abogacía para que estas políticas se sostengan y se fortalezcan, también buscamos responder a la demanda que hoy no puede esperar, ¿no? Con distintos proyectos que tenemos en distintas provincias del país, uh-huh, en algunas de las zonas más vulnerables y más postergadas, como es por ejemplo el impenetrable chaqueño, sí, donde viven comunidades que están muy aisladas, que no tienen acceso a alimentos, y poder hacer ahí un abordaje integral, no solo de entregar el alimento, sino de trabajar con las familias para revertir esa situación. Por eso también el llamado de la campaña también es un llamado de donación y de apoyo al trabajo que hacemos en UNICEF para poder llegar a más chicos y a más comunidades con estas iniciativas. Bueno, creo que está todo bien explicado, ¿no? Yo hoy empezaba el programa diciendo cuál era el futuro de los chicos y hablaba de chicos que comen, ¿no? Los chicos que van al colegio pero que comen. Agréguenle a todo este problema que tenemos, el problema de la educación, el problema de la salud, este problema del hambre que día a día se va profundizando cada vez más, ¿no? Y que uno ha visto un deterioro en la clase política, y en esta última es palpable, ¿no? El tema del no repartir la comida y todo lo que se ve, pero en las anteriores también no llegamos a estas cifras en 8 meses, ¿eh? Que alguien quiera decir que llegamos a estas cifras en 8 meses, llegamos a estas cifras con mucho, en mucho tiempo. Y hablando de esto, y lo que hablábamos antes con Gabriel Solano, la semana pasada justo cuando hicimos el 7 de agosto, cuando hicimos el programa, había una movilización a San Cayetano. Y esto tiene que ver también con... No nos podíamos extender, pero cuando yo preguntaba sobre por qué la gente no participa de las movilizaciones, y uno cuando escucha algunos discursos dice, ¿qué está pasando con la... con la sociedad argentina, qué está pasando con esta gente, con estos dirigentes sindicales, que aparte son los que se dicen que son los combativos, como los del Estado? Escuchen atentamente de qué hablaba en la movilización a San Cayetano Hugo Cachorro Godoy, de la CTA Autónoma, secretario general, creo que es ahora, o adjunto, porque van rotando ahí, son siempre los mismos. Escuchen lo que decía Hugo Cachorro Godoy. Allí en San Cayetano comenzamos a recorrer las calles de esta ciudad y a recorrer también en distintas provincias de nuestro país las calles de todo el territorio de la Argentina. La fe de nuestro pueblo en San Cayetano, el patrono del PAN y del trabajo, nos ha vuelto a reunir como aquellas marchas históricas que encabezara en años de la dictadura, enfrentándola con coraje y dignidad todos los trabajadores y trabajadoras que estábamos nucleados en la CGT Brasil y encabezados por el compañero Ubaldini, a quien desde esta plaza una vez más saludamos, valoramos y reivindicamos. ¿Cómo quieren que vaya gente? Uno vio la movilización y era una movilización precaria, por decirlo de alguna forma. Pero aparte, ¿se darán cuenta lo que están reivindicando en este momento? Es verdad una cosa. Vamos a ir por partes. Esta vez el reclamo era pan, paz, techo, tierra, trabajo. En ese momento era pan, paz y trabajo. Fue en la dictadura. Yo participé en la marcha que llamó a Ubaldini. En general participamos la izquierda en ese momento. El PJ no movía mucho porque estaba en esa época, era el año 81, ya estaba... coqueteando con los militares, ¿no? Estamos hablando, fue el 7, se hizo el 7 de noviembre del 81, no el día de San Cayetano, en noviembre se hizo. Era difícil ir porque era una dictadura militar, bueno, después vino lo que vino, el paro del 30 de marzo del 82, después la guerra de Malvinas, todo que es un poco más conocido. Pero Saulo Baldini justamente fue un hombre que no quería democratizar la CGT. Fue un hombre, más allá de lo que tuvo que hacer en ese momento, porque algo había que hacer en contra de la dictadura, y por eso se divide la CGT Brasil y la Sopardo, el que era en la Brasil, que era, entre comillas, un poco más combativa. Saúl Ubaldini era del gremio cervecero, fue puesto en un gremio muy chico, que era como era el cervecero, 6.000 afiliados tenía en el momento que es colocado en el gremio, fue colocado por Lorenzo Miguel, un burócrata sindical que manejaba también aparte al peronismo, que aparte era responsable de secuestro de trabajadores, de palizas a trabajadores, bueno, todo lo que sabíamos que hacía el titular de las 62 organizaciones y de la Unión Obrera Metalúrgica, que era Lorenzo Miguel, es el que puso a Ubaldini. Y Ubaldini fue, por ejemplo, se opuso a la democratización de los sindicatos en la ley Mussi, que quiso poner Alfonsín y perdió por un voto en una votación, van a saber qué pasaba. Yo creo que hay que hacer leyes de democratización en los sindicatos, así como los sindicatos tienen la ley de asociaciones profesionales, copiada de la ley del lavoro de Mussolini de Italia, que trajo Perón para que sean los sindicatos, acompañaban, como pasó en España, como pasó en Italia, a los gobiernos en su momento fascistas y en otro momento no fascistas, pero también acompañan los sindicatos, es decir, son burócratas. Y bueno, Saúl Ubaldini era parte de esa runfla, fue diputado entre 1997 y 2005 por el peronismo, es irresponsable de muchas cosas que han pasado, y en el 2006 que fallece, antes de fallecer lo llama Alfonsín para decirle cómo está, para preguntarle cómo está. En ese momento trabajaba con un gran corrupto del menemismo, trabajaba con Devido en el 2006 en el Ministerio del Curro, del Choreo, de Infraestructura, y Alfonsín lo llama para ver cómo estaba, y él le dice que lo disculpara por los 14 paros que le había hecho Alfonsín en su momento. Bueno, a esto reivindica Hugo Cachorro Godoy. Bueno, vamos ahora a algo que está pasando con los docentes. En quinta semana de huelga en Neuquén. Yamín Muñoz es secretaria adjunta del sindicato de ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, y cuenta por qué siguen de paro. Esto lo cuenta ayer. Neuquén, estamos iniciando esta quinta semana de huelga en el marco del inicio del juicio por crimen laboral de Aguada San Roque, estamos en esta lucha por las mismas cosas que luchábamos en el 2021 cuando explotó la escuela de Aguada San Roque, que es la situación de las escuelas, la infraestructura, el refugio miserable, los salarios, y además, en este caso, el ataque al régimen de licencias, a las condiciones laborales, que no es ni más ni menos que la avanzada del gobierno de Figueroa, de la mano de Javier Milei, que quieren avanzar contra las condiciones laborales de todas las trabajadoras de la educación a partir de declarar la educación como servicio esencial. Bueno, ahí lo que está pasando en Neuquén, hablan de una escuela donde hubo un paro, donde hubo problemas con algunos docentes, San Jorge, pero en realidad tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos con la educación en todo el país. Y hablando de eso, vamos a escuchar a Emiliano Cagnazzi, que es el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de Buenos Aires, de acá, de la UBA, de la CABA, que explica por qué es ese paro de 72 horas que hay, que están llevando a cabo en este momento. El último cuatrimestre, desde la llegada del gobierno de Milei hasta ahora, hemos tenido un retraso salarial docentes y no docentes de casi el 50% del salario. Esto en el mes de junio, luego de la gran marcha del 23 de abril, donde toda la sociedad en su conjunto mostró que la educación universitaria era un valor que no estaba dispuesta a relegar, la ministra a principios de junio se comprometió en una reunión que ella convocó y encabezó a tener una propuesta y una respuesta. Esta segunda reunión con la ministra Petovelo nunca llegó. Estamos en agosto, el último viernes el Ministerio de Capital Humano llamó a una reunión paritaria y el ofrecimiento fue del 3% para el mes de agosto y del 2% para el mes de septiembre. Inclusive por debajo es ese aumento de lo que el propio gobierno provee en términos de inflación para estos meses. Entonces, no solo no hay una recomposición, sino que también la propuesta es seguir perdiendo ante la inflación que el mismo gobierno estima. No hacemos un paro de manera alocada, sino que estamos planteando este no inicio de clases en conjunto con las autoridades de las universidades, el CIN la semana pasada, sacó un documento en el cual les pide que haga el resto de las universidades lo que la UBA ya hizo, que es declarar también la emergencia salarial, y a su vez también lo estamos trabajando en conjunto con los estudiantes. Si algo vimos en la marcha del 23 fue que esa comunidad que se logró, esa unión entre docentes, no docentes, estudiantes y autoridades, nos permitió trabajar en conjunto y entender la problemática. Y hoy estamos yendo por el mismo camino. Sabemos que un paro de 24, 48, toda la semana, nosotros entendemos que el gobierno no escucha y no interés, les da igual. Pero por eso lo estamos haciendo en conjunto toda la comunidad universitaria. Bueno, esto decía Emiliano Carnazzi, y el paro, bueno, es el que tenemos ahora, y la verdad que es una barbaridad que no se hayan ajustado los salarios a los docentes universitarios. Vamos a cerrar con un pequeño audio, en este caso de Jorge Macri, que habla de regular el uso de celulares. Yo pensé que estas cosas ya estaban reguladas. Pero bueno, escuchemos a Jorge Macri dos minutitos. El objetivo de estar en el aula es aprender. Vamos a regular el uso de los celulares en las escuelas. Hemos naturalizado cosas que son poco razonables. ¿Alguien se imagina un jugador de fútbol corriendo por la cancha con un celu o perdiéndose el cabecear un centro porque le entró un mensaje de mamá o de papá? Bueno, no funcionan así las cosas. Y lo importante es que hemos llegado a esta decisión en un trabajo conjunto con especialistas, algunos de ellos nos acompañan acá, con padres, con alumnos, con los docentes, y con evidencia, que después Mechi va a hablar mucho de este tema. Hay evidencia internacional que demuestra que tomar estas decisiones es correcto. ¿Cuáles son las decisiones? En nivel inicial y primario, parece increíble que tengamos que aclarar esto, nivel inicial es hasta 5 años. Pero ya vemos el uso del celular como si fuera un chupete electrónico. Lo vemos en las casas, lo vemos en los restaurantes, lo vemos en un bar. Es la mejor manera de que un niño no moleste. Bueno, le estamos haciendo un daño irreparable y lo dicen los neurocientíficos. Así que en nivel inicial y primario, un no absoluto al celular en el aula. Y además vamos a ayudar a las escuelas para que encuentren qué hacemos con el celular el resto de la jornada fuera del aula. Está claro que es necesario, y para muchas familias esto les permite saber el llegué bien o el estoy bien. Pero el celular no es una herramienta en inicial y en primaria imprescindible para tener en el aula, porque además tenemos tecnología de otras maneras y Mechi seguramente va a hablar de eso. En el nivel secundario vamos a plantear un sistema distinto, que es no en el aula, salvo que la profesora o el profesor defina que es necesario para que esa clase sea exitosa, que decidan buscar una noticia, que decidan interactuar con algún programa, que quiera explicarles, por ejemplo, cómo bloquear un punto bet para que los chicos no puedan apostar en el celular porque son menores. Entonces, secundario, no en el aula, salvo que el profesor o la profesora defina lo contrario. Bueno, eso decía Jorge Macri. Yo pensaba que esto, como por ejemplo están presentando una ley para penalizar la venta de menores, la Carolina Lozada lo está presentando en el Senado, lo cual es una barbaridad, que eso no estaba bien legislado. Bueno, lo mismo pasa con esto de los celulares. Quiero aclarar, porque acá me llegan por el tema que pasamos antes de la gente de Neuquén, que ahí hay un juicio por una explosión en una escuela de Aguada San Roque, en donde falleció Mónica Jara, que era una maestra. Esto fue después de la pandemia, se les había asegurado a los docentes que todo andaba bien, y bueno, y hubo una explosión en la escuela que murió una docente quemada. Por eso lo nombra esta docente cuando explicaba sobre el paro. O un colectivo. ¿Querés tener razón? O un colectivo. ¿Qué es lo que querés?

18 horas 43 minutos. Ando mal de la vista, ¿viste? No me... Cuando me manda al aire. Bueno, que menos mal que nos aguantan los operadores, ¿viste? Porque pobre, los hacemos sufrir tanto, ¿viste? Bueno. Cuando prenden la luz es que estamos en el aire, ¿viste? Exactamente. Bueno, escuchábamos a Rod Stewart, 79 años, sigue cantando, ¿eh? Rod Stewart, por eso lo puse. Este tema que era Daya Think I Am Sexy, ¿eh? Sí. Hizo roncha, ¿sabes en qué año? ¿En qué año? 1979. Ala, mira, mira vos. El mismo año que hizo roncha El secreto callado de Diego Verdaguer, que hoy pusimos. Mira, este vos. Era el tema que más se escuchaba a nivel internacional, ¿no? Mirá vos. Camilo. Sí. Bueno, cortito, ya le deseamos suerte a Solano para que River hoy gane. Así sí. Que de ese tema no hablemos. Okay. Ya, como hicimos siempre, le deseamos suerte. Él dijo que iba a estar contento el pueblo argentino, entre ellos yo, vamos a estar contentos si gana, ahí en Córdoba. Ojalá por él, por Marcelo Gallardo, para que no siga frustrado de que no pudo dirigir un equipo en OJ y lo echaron ahí en Arabia Saudita. Bueno, ¿hay algo de las gladiadoras, así rápidamente? Hay algo de las gladiadoras, sí. Después de un breve descanso volvieron a jugar, a competir. Jugaron la segunda fecha. La primera fecha fue pospuesta, lo hablamos la semana pasada, el partido contra River. Todavía no tenemos ni día ni horario para cuando se va a cumplir ese partido. Pero este sábado pasado jugaron contra Guayurquiza y empataron 1-1. Así que... La última vez, creo que con Gimnasia habían empatado 1-1 las chicas, el día que habían salido campeonas. Se mantiene el invicto, no es tal vez teniendo en cuenta que la última vez que las gladiadoras se enfrentaron a Guayurquiza, le ganaron por 8 goles, 8-0 le ganaron. Así que no se esperaba este 1-1, pero tengamos en cuenta que Guayurquiza se ha formado muy bien en lo que respecta a fútbol femenino. Uno de los tres equipos que salió campeón, ¿no? Exactamente, sí. Cuatro si contamos también a San Lorenzo. Son cuatro equipos que han salido campeones de fútbol femenino. Para algún amanecido, aclaramos, las gladiadoras son el equipo de fútbol femenino del Club Atlético Boca Juniors. Au. Que este sábado van a jugar 10:30 de la mañana contra Excursionistas. Por ende, se va a estar completando la tercera fecha del torneo clausura, que va a tener 17, es la segunda rueda, sería, así como teníamos en su momento el fútbol argentino masculino, tenía apertura y clausura, dos torneos sencillos de 20 equipos, bueno, eso es lo que tienen las chicas, torneo, apertura y clausura de 18 equipos, 17 fechas, en el cual hasta ahora el único equipo que ganó los dos partidos es San Lorenzo, ganándole por 1-0 a Belgrano y la fecha pasada por 1-0 a Rosario Central. Así que el equipo femenino de San Lorenzo está puntero por ahora solo. Ya los vamos a agarrar igual. Bueno, ahora vamos a ir a la película. Me voy a pasar dos chivos que me mandaron. Pero por supuesto. Son los dos del viernes. El viernes en Belgrano 2527, que es la sede de ATE Nacional, hay un documental Insurrección Obrera y Estudiantil, documental de María Llovis. Dura 2 horas y media, en la primera parte, tiene que ver entre el año 66 y el 76, una buena invitación a aquellos que quieren conocer qué pasaba en esos años, sobre todo en las luchas revolucionarias. Y después, también, en San Telmo, pero esto creo que es en septiembre... Esto es en septiembre, lo dejamos para más adelante, perfecto. Dale. Bueno, entonces vamos al cine, vamos a dar un par de pequeñas recomendaciones y económicas también para que puedan acercarse a un cine en particular de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar del Espacio Inca, del Kilómetro Cero, el cine Gomón, donde vamos a hablar de tres películas que se van a estar proyectando brevemente para que tengan una pequeña variedad de este cine argentino también y extranjero para poder ver en dichas lindas salas. Y como dijimos recién, un precio muy accesible. Primero, la semana pasada se estrenó una película, un policial llamado Estepa, ópera prima de Mariano Benito, inclusive ganó el premio a ópera prima que otorga el Instituto de Cine, el Inca. Un policial en el cual el protagonista, un joven inexperto policía, es enviado a cubrir una guardia en medio de la estepa patagónica, ¿no? Un lugar bastante desolado, un lugar alejado de civilización, que es justo un camino que une un pueblo con la ciudad, ¿no? En el viaje en el cual se dirige a cumplir con este trabajo, se detiene en una suerte de almacén para comer algo y para recargar el celular, para más tarde descubrir en dicho celular que alguien se lo utilizó y filmó unas perturbadoras imágenes, ¿no? A partir de esto, por supuesto, el joven inocente va a tener que tomar algunas decisiones respecto a su trabajo y respecto a su propia vida también, ¿no? Desde acá, bueno, ya algo clásico, podríamos decir, del cine y tal vez de un policial por ahí un poco más moderno, o tal vez no, se puede entrar un poquito en discusión ahí, pero el protagonista que no es el indicado para la misión que tiene que cumplir primero, una misión más que nada moral en este caso, ¿no? Porque el mismo protagonista conoce y, mejor dicho, convive en un lugar donde abunda la corrupción. Entonces, a partir de acá, entramos en la irremediabilidad, podríamos decir, del conflicto de este mismo, ¿no? Y eso lo hace muy atractivo también, sobre todo para una película de este género, ¿no? Volviendo un poco a lo que es la película, lo que es su contexto también, aquellos que les gusta, por ejemplo, la aridez del paisaje, o mismo inclusive si les gustan los western, esto no es un western, aclaro, pero si les gusta la monotonía del western, y lo digo como una virtud en el sentido justamente de plantear un contexto completamente hostil, les va a gustar esta película, ¿no? También pueden entrar a través del lado del género, ¿no? Hay muchos temas también que se tocan dentro del policial, que es la corrupción, también la trata de personas, y bueno, sobre todo esta especie de dilema moral en la cual entra el protagonista, ¿no? Así que una de las pelis que recomendamos para que vayan a ver al cine Gomón ya estuvo esta semana. A partir de mañana, que se renueva la cartelera, va a estar a las 20:20 desde mañana jueves hasta el miércoles que viene, excepto el martes, que hay unas proyecciones especiales. Así que ahí van a poder ver Estepa, del director Mariano Benito. Segunda recomendación, La culpa de nada, película de Victoria Ladilo, que también ya tuvo su pasaje por otras salas, pero ahora está llegando, o mejor dicho, mañana se va a estar estrenando con algunas funciones en la sala, en el cine, en las salas del cine de Gomón, donde unas parejas de amigos se juntan a celebrar el cumpleaños de uno de ellos, pero al compartir dicho espacio, mejor dicho, el compartir dicho espacio, los lleva de alguna manera a cuestionarse su pasado, un poco su presente y su futuro, ¿no? A partir de acá, bueno, se empiezan a, como dice la frase, empiezan a salir, ¿cómo es la de dejar los trapitos al sol? Uh-huh. Bueno, se empiezan a dejar los trapitos al sol, eso. Es una película que viene derivada del teatro. La directora de la película, directora, productora y guionista también, Victoria Ladilo, viene del teatro. Es una película que fue adaptada de una propia obra suya. Se nota esto muchísimo, ya que hay muy pocos espacios y gran parte de la película transcurre en uno solo. Se nota que es una que viene adaptando una obra de un acto, podríamos decir. Y, por supuesto, al venir del teatro, ¿qué es lo que predomina dentro del teatro? Los personajes y cómo se relacionan estos entre sí, ¿no? Sus vínculos hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? Y esto me refiero en el sentido de cómo uno se relaciona con su entorno, un poco termina volcando la propia naturaleza de uno, podríamos decir, ¿no? Uno a través de sus acciones se lo puede conocer. Dentro, y esto es algo que trata muchísimo la película, dentro de estas parejas, y esto es algo que es muy sencillo de identificar. Se asumen muchos roles, siempre hay muchísimos roles impuestos en las parejas. Este es tal cosa, esta es tal otra y demás. Y esos roles impuestos necesariamente terminan llevando hacia mentiras, hacia ocultamientos. Pero bueno, tarde o temprano, hay otra frase hecha, voy a decir, las mentiras tienen patas cortas. Entonces, tarde o temprano, todos tienen que, de alguna manera, encarar todo aquello que, de alguna manera, reprimen, o que buscan, mejor dicho, reprimir. No, es una peli muy interesante, sobre todo por el tratado de los personajes. Es una comedia, en la cartelera del cine Gomón la tienen como un drama. A mi juicio es una comedia, inclusive recomiendo si muchos vieron la película italiana Perfectos Desconocidos, donde todos dejan los celulares y están de alguna manera obligados a relacionarse como seres humanos. Bueno, ahí son películas en algunos puntos muy diferentes, en otras muy similares en relación a estos temas, ¿no? Al ocultar, al mentir, al tener que jugar un rol dentro de una pareja y posiblemente el necesitar romper ese rol para poder, en pos, mejor dicho, del bienestar de dicha pareja o el propio, ¿no? O el individual. Así que recomiendo también que vean La Culpa de Nada, que a partir de mañana va a estar en el Cine Gomón en a las 22 horas. Estaba buscando justito los horarios. Desde mañana 15 hasta el miércoles 21 va a estar a las 22 horas. Y por último, película que también van a poder ver en el Gomón, nada más que el próximo martes, en un ciclo que se llama Kilómetro Cero, se va a estar proyectando una peli que estuvo en cartel muy poco tiempo, no la fue a ver mucha gente, así que recomiendo, es una enorme posibilidad de ir a verla, que es Furiosa, de la saga Mad Max. Sería así la precuela de la última película de la saga Mad Max, tal como dice el título, lo cual es extraño porque es la primer película en dicha saga donde el protagonista no es justamente Mad Max, ¿no? Es raro ir a ver una película en cuyo título está el nombre de un personaje que prácticamente no aparece en la película. Pero de todas maneras, si les interesa este mundo posapocalíptico punk rock con algunos toques de western y demás, si compraron con alguna de las películas de Mad Max, no llegaron a tiempo a ver Furiosa, que estuvo bastante poco en las salas, bueno, tienen una oportunidad el próximo martes en el Cine Gomón a las 22 horas, tienen la oportunidad de verla ahí como debe ser en la pantalla grande, ¿no? Así que, repito, Estepa, de Mariano Benito, La Culpa de Nada, de Victoria Ladilo, y Furiosa, de la saga Mad Max, de George Miller, las tres películas australianas. Aclaro eso también. Y ya que estoy, tiro un detallito cortito hablando de, porque está muy en tema también lo que significa la inversión, podríamos decir, en cine argentino y demás. Está bastante en agenda, podríamos decir, la quita de subsidios, cómo se van a repartir dichos planes de fomento y demás. Y tenemos dos películas argentinas acá, así que vamos a una Estepa, lo dijimos recién, ganadora del concurso Ópera Prima, tiene un subsidio del Inca. La segunda, La Culpa de Nada, no tiene subsidio del Inca. Y yendo a Mad Max, a Furiosa, que es una película que costó 160 millones de dólares, recibió aproximadamente del gobierno australiano entre 90 y 100 millones de dólares australianos. Así que tengamos en cuenta que el subsidio va desde la muy poca plata que debe haber significado el concurso Ópera Prima para el director Mariano Benito con su primera película Estepa, desde ese pequeño subsidio hasta el subsidio posiblemente más grande dado en el año en el mundo, en lo que implica el cine, a una película recontra millonaria, una película de estudio que el resto de la plata la puso Warner Brothers. Tengamos en cuenta que en el medio de todo eso hay un montón también de apoyo de los distintos gobiernos de todo el mundo a su industria nacional, a su industria cinematográfica, perdón. ¿Por qué? Porque el cine, al ser, creo, el arte más popular, algo muy identificado con las clases populares, ¿no? Porque por algo el teatro es más caro, la ópera es más cara, ir a un concierto es muchísimo más caro, ¿no? El cine no, el cine es algo barato que accede cualquiera. que se supone que debería acceder cualquiera, toda, que sea transversal a todas las clases sociales, bueno, eso hace que sea no solamente material de exportación para todo el mundo, sino también creación de lo que sería una cultura audiovisual que, lo dije recién, puede tener repercusión en todo el mundo o sencillamente puede enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país, ¿no? Así que, nada, un pequeñito ejemplo nada más, ¿no? Curiosamente se va a proyectar esta semana Mad Max, Furiosa de la saga Mad Max, perdón, la semana que viene en el cine Gaumont. Así que vayan al cine, vean lo que quieran. Hay muchas más películas para ver en el Gaumont, 400 pesos la entrada, 200 para jubilados y estudiantes, así que disfruten. Perfecto, quiere decir que dos películas argentinas recomendamos acá. Sí, bueno, hace rato que no sucedía. Me llegó de la gente de Arte de Género y Diversidad. Sí. Que se hace la Pacha Fest, no sé, me ahogué, el 16 del 8 a las 19:30, es decir, el viernes, vale 5.000 pesos la entrada y es para juntar dinero para ir al encuentro de plurinacional de mujeres y disidencia que se va a hacer el 11, el 12 y el 13 de octubre. Así que podés pasar por Brasil 444, pagás 5 lucas y ayudás a las chicas a viajar. ¿Te parece? Espectacular. Se nos acabó. Esto se nos acabó. Debe ser el único programa del mundo que recomienda dos películas argentinas y las dos son buenas. Y esperemos que la vean más de 200 personas. Gracias, Sole. Quédense que ahora, si no me equivoco, viene algo con R. Gracias, Camilo. Chau, chau, chau, chau. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.